La la la la la. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata, loco. Radio Cartón. Qué chingota. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Radiocartón.com. Quiero lamer tu ropa, boom, boom, boom, arrancártela, boom, boom, boom. Quiero que me des con otra, boom, boom, boom, yeah. Boom, boom, boom, contra la pared. Boom, boom, boom, aviéntame, boom, boom, boom, quiero verte con él, boom, boom, boom, yeah. Tu ropa, boom, boom, boom, arrancártela, boom, boom, boom, quiero verte con otra, boom, boom, boom. Buenas tardes, bienvenidos a María Rock en Español y Derivados para RadioCartón.com. Estamos en nuestra emisión 26, hoy 26 de julio del 2019. En los controles ya volvió Jacobo Monraz aquí haciéndonos valer con el audio y las canciones. Y pues aquí en los micrófonos Poncho, un poquito diezmado porque ayer pues fuimos a ver ahí a las Minfiel, al Parásito en el anexo del Foro Independencia y pues se prendió, se puso bueno y pues la noche fue larga. Un saludo a Diego Rodríguez, que ahí fue pues mi compinche ayer, y se supone que lo íbamos a tener hoy aquí. Esperemos y todo esté bien y al ratito caiga pues igual y para cotorrear más de lo que fue la tocada de ayer. Iniciamos escuchando Boom Boom de Yokozuna, los hermanos Tranquilino, José Antonio en la batería y Arturo en la guitarra y la voz. Pues este par que... Esto es de su disco Yokozuna 2, que salió en el 2009, obviamente su segundo material. Posteriormente vino Quiero Venganza y Neil Young. Y estos primeros, los primeros discos de Yokozuna, pues con toda esta energía de un rock and roll, a lo mejor muy, muy crudo, muy directo y a lo mejor hay letras como que son siempre como repetitivas, ¿no? Así esta boom boom lo dice, hay una No mames que todavía sigues aquí, ¿no? Es otro track también ahí de... Me parece que... No sé si viene en este o en el Yokozuna 1, pero pues son este rock and roll acá potente y a lo mejor con letras no tan desarrolladas, pero pues con toda la intención y con todas las ganas. Hay una que me gusta mucho, es así como... tranquilita, ¿no? Creo que es la que cierra este Yokozuna 2, que se llama Todo va a estar bien, ¿no? Y es únicamente acá como, ¿sabes? La guitarrita y el vato está repitiendo este Arturo tranquilino todo el tiempo, dice, todo va a estar bien. No, y este tipo de rolas que ya después a lo mejor en el Quiero Venganza, ya pues toman otro como otro cariz, ¿no? De ya a lo mejor un poco más de protesta, ¿no? Metiéndose pues en todo lo que envuelve al país, a la ciudad, toda esta sangre y violencia, pues en Quiero Venganza, pues como que empiezan a ser ya más, empiezan a construir más a lo mejor su discurso, ¿no? En este disco, y también se atreven a lo mejor a meter otros ritmos y otros elementos. Está esta de Animal, que es buenísima, en el Quiero Venganza, recomiendo mucho ese disco, a mí me gusta demasiado. Animal, viene Fluoxetina, ¿no? que escuchamos ahí la voz de José Antonio, que suele estar en la batería, en los coros, pues acá escuchamos su voz, una voz bien, bien natural, hablando de pues esta onda de ir al psiquiatra, de tomar pastillas, muy emotivo y como, se me va la palabra que quiero decir, pero así como compactadito, como muy... Al ratito la vamos a sacar el Jacobo y yo, esa palabra que estoy buscando. Pero bueno, los Yokozuna, vale la pena ahí darles una checada. Para mí que, pues hoy el programa es especial de puros duetos y quería abrir con Yokozuna porque me parece que son, no voy a decir los abuelos o los padres, pero a lo mejor los tíos de otros distintos proyectos que después este formato del dueto que como que es muy enriquecedor a la hora de trabajar, supongo, y acá en México hay varios proyectos que son duetos y me parece que los Yokozuna pues son como un parteaguas, ¿no? A lo mejor de que vieron que este par la armaban solos, ¿no? Y pues entonces ahí se fletaron. De hecho, vamos a continuar, la siguiente va a ser el Sgt. Papers desde Hermosillo, justamente también estos son carnales, Felipe García Ortiz y Jesús García Ortiz, que pues también serían como mis algo, porque bueno, yo soy Ortiz García, ¿no? Y ellos son García Ortiz, los voy a buscar y a lo mejor hay un choque ahí de interestelar de energías y mundos. Vamos a ir con los Sgt. Papers, vamos con esta rola que se llama Fuiste Tú, es de su disco Sgt. Papers Lonely Psych Punk Band, pues ahí parodiando obviamente a los virotes, ¿no? A los Beatles, cómo se escuchan los Beatles todavía, ¿da? La neta, yo estaba pensando hoy que... Decía yo, estábamos escuchando a Led Zeppelin ahí en el jale, le mando un saludo pues ahí a la banda que puede estarnos escuchando, el Memo, el Esteban, ahí de Incendios Forestales, allá en el Centinela. Y yo decía, estábamos escuchando a Led Zeppelin y yo pensaba, podemos borrar a los Beatles de la historia y siento que no pasaría nada, pues. Pero hay un cúmulo de gente que cree que son trascendentales y la verdad este comentario pues no tiene ninguna relevancia. Y Fuiste Tú, dicen los Sgt. Papers desde Hermosillo, con este punk, con esta energía como californiana, como a mí me hace sentir ahí como en ese tipo de punk. Y les quiero recomendar un video que justo se llama el video Punk, así con A, como dicen los argentinos, punk, el punk. Está bueno el video, es de ahí de los, ¿cómo se llama la productora de estos videos? Neuderts o algo así, son unos vatos ahí también de Hermosillo, de este colectivo de bandas de los que hemos puesto algunas. Y está chido el video, ahí sale la que fuera bajista de Her Misery, ahí también pues haciendo como sacando sus dotes histriónicos. Entonces pues recomiendo punk y nosotros nos vamos ya con Fuiste Tú y continuamos en María. We'll be right back. íntima era el término que yo quería usar para describir fluoxetina de Yokozuna. Dicho eso, pues ya pasamos a lo siguiente, que es ahí una disculpa. Tuvimos unas fallas técnicas que nos salimos un poquito, se hizo un silencio, pero ya volvimos. Le mandamos un saludo otra vez a Diego Rodríguez, que ya avisó que no nos va a poder acompañar porque pues está hecho trizas, ¿no? Textual, literal, eso fue lo que dijo. Un saludo, chamanao, aliviánate. Y pues es que fue una larga noche, una bella noche, la verdad, la de ayer jueves. Acabamos de escuchar a Terror Cósmico con la canción Terror Cósmico de su disco Muerte y Transfiguración del 2013, que es su primer larga duración. Y pues son unos consentidos, yo creo que acá de María, ¿no? Entre otras bandas, el terror cósmico es algo que hemos estado poniendo también ahí en María Rock Cartón, en la página de Facebook. Pues solemos como darle, compartir, ¿no? Lo que andan haciendo. Pues regresaron hace poco de esta gira que tuvieron en Europa junto a Fumata. El Terror Cósmico, que es este dueto conformado por Javier Alejandre en la guitarra y la voz, cuando hay voz, y Nicolás Detta en la batería. Javier Alejandre, pues también integrante ahí de los Fumata, que pues ya digo, ahí se pegaron su buen tour europeo, y pues poniendo ahí el nombre de la música mexicana en alto, la neta, porque sí suenan chingón, suenan potente, y es una propuesta que supongo donde se pare, pues llama la atención y encanta, la neta, a mí. Pues el Terror Cósmico me parece que, lo que yo he escuchado, digamos, tiene tres largas duración, que es Muerte y Transfiguración, luego viene Devorador de Sueños, y el que es el Terror Cósmico, el tercero, el número tres, que justo ahí a la banda de LSDR Records, pues lo adquirimos, estamos ahí esperándolo, el acetato de este disco de Terror Cósmico. Ya son planes a futuro, pero pues después a ver si nos hacemos una coleccioncita ahí de acetatos y hacemos acá, transmitimos la música, ¿no? Directo del acetato. Sí se puede, ¿verdad, Jacobo? Todo se puede en esta vida. Ahorita le dije al Jacobo que parecía un santo así con su greña y luego vestido de blanco. Hoy anda muy sacramental el Jacobo. Terror Cósmico, entonces, yo creo que empieza con esta onda, pues el stoner y el doom, ¿no? Este rock pesado, este post-metal. Y son acelerados, son fuertes, están inspirados en la literatura, digamos, de H.P. Lovecraft. Y de ahí su nombre, y de ahí a lo mejor las historias que se derivan en todas sus canciones. Y este disco Terror, Muerte y Transfiguración, pues lo digo, más ruidoso, quizá muy estruendoso. Luego viene Devorador de Sueños, ya también con esto, o sea, es el sello característico de terror, ¿no? Este sonido potente, pesado. Pero también en el disco tercero, a mí me parece que ya van encontrando algo que los hace muy, muy específicos, ¿no? Dentro de todo este ambiente de bandas que nuestros padres podrían decir que todo es ruido y todo suena igual, ¿eh? Nosotros encontramos las particularidades. Y este tercero de Terror Cósmico, a mí me parece que está una cuestión muy atmosférica. No sé si sea en sí como el trabajo conceptual que hicieron ellos, pues, de lo que querían transmitir, pero sí, a mí me parece que en este tercero llegan a lo que supongo pues están buscando, ¿no? Y pues nunca se termina la búsqueda, supongo, cuando se trata de crear. Y pues ahí están los Terror Cósmico, que a ver si un día los entrevistamos, me gustaría. Entonces vamos a continuar con música, no sin antes mandarle un saludo al Benny, que siempre está ahí pendiente de María los viernes. Un saludo y un abrazo a Cintia, que trae allí su infección en el oído, que te mejores. Le mandamos saludos también allá a la Rueda Cartonera, Prisciliano Sánchez 615, entre Pau y Federalismo. Pues ahorita ahí estaba el Paquito, estaba el Isra y pues el Sergio, que ahí se armó un té helado, y me dio un chocolatillo porque le dije que me diera algo para la cruda, y ahí sacó un chocolatito. Gracias, mi Sergio. Un saludo para todos. Pues si quieren darse una vuelta, libros, café, puros, varias otras bebidas, molletes de autor y sobre todo cotorreo. Ayer esa reunión que hubo en la rueda, ayer estaba llena de gente y todos traíamos un cotorreo, fue como la punta de lanza para lo que fue esa noche de jueves, que pues ahí quien haya tenido la oportunidad de verlo pues sabrá, pero Parásito es la primera vez que los vi en vivo y la neta se me antojó como para verlos en un set de unas 2 horas, la neta. No sé cuánto tocaron, yo creo que tocaron como una media, pero no, te envuelven, te meten también en, en su juego, pues, hacen que te quedes inmerso, ¿no? De esta onda como una especie de burbuja sónica y juegan con suben, bajan, ruidos, va, ta, ta, la neta, chingón, los parásitos, y pues, ¿no? ¿Qué decir de Minfield, ¿no? De este trío, ahora trío, desde la estética, ¿no? De la banda, o sea, las domorras como salen acá, vestidas súper elegantes y todo este humo que se soltaba en el escenario, con este dejo que a mí siempre me da Minfield de una noche de neblina, una madrugada así oscura, desolada, ¿no? Y la voz de sirena, decía el Diego, no sé, una voz que, un encanto como rebotaba ahí, así, yo, ¡oh, mames! Una belleza, la verdad, se rifaron y pues qué chido, este año ha habido pues buenos conciertos, ¿no? Ha estado, pues ya estuvieron acá los viejos, luego estuvo The Real Meets the Obsolete también, o sea, ha habido muchas cositas y ojalá, tengo muchas ganas de que alguien traiga a Guadalajara a El Chirota y a Los Mundos. Si este medio sirve para eso, pues yo lanzo ahí mi ruego, mi deseo, que ojalá, ¿no? Antes de que se termine el año, porque pues justo el Chirota anda ahí, pues, iba a estar creo que en Oaxaca, anda haciendo gira, ¿no? Y están en su Facebook, pues dicen, pues estamos ahí para que nos contraten, ¿no? Ojalá alguien se le prenda, y la neta hay muchas buenas bandas mexicanas, ojalá también alguna cervecera o estas pinches mamadas, ¿no? Que luego hacen sus festivalotes de que traen a las bandas a tocar los éxitos, ¿no? Y está chido, pues, aquí es música para todos y cada quien sabe lo que le gusta, pero a mí como me encantaría que de repente, o a lo mejor nosotros lo armamos y si nos va bien en la vida en unos años, pues un festival de bandas mexicanas así que se han tocado en María, valga el comercial. Pero vamos a ir ahorita con otro dueto, pero estos son españoles, son catalanes, pues, para no decirles españoles, no sé si lo decía Guitena, son catalanes, Barcelona, se llaman Sa. Yo puse Sa en Google, y me parece que indica algo de Sudáfrica, es como, no sé si es como el MX de México, pues algo que, o es como un código de algo, pero en todas las opciones que me dio Google cuando yo puse esa, bueno, aparte de las de la banda, salía algo como que remitía a Sudáfrica. Y supongo que tiene que ver porque esa es un dueto compuesto por Papa Dupao y Spaz Fricaet. Pues un par de músicos muy experimentales, llegamos a ellos gracias al Pony Bravo, los conocimos, de hecho este par también salen en un video de Betunicer que se llama Pantera Pura, si los quieren conocer y los quieren ver ahí echando la actuada, pues ahí busquen Pantera Pura de Betunicer, y un grupo que, bueno, voy a decir los nombres de sus discos, XXX Kazam, Macumbo Muerte, Megaflow, Guananay, Loloísmo y Panchinco Plex. Entonces, como que ahí se puede dar uno la idea del juego de este par, que están, para mí, como que beben mucho de la influencia africana, supongo que por eso la referencia y el nombre, muchos sonidos ahí que te hacen ir, ¿no? a esta zona del mundo, también cosas como a lo mejor arábigas, no sé, hindús, o sea, es un grupo que pues hay que escucharlo, ¿no? Hay que escucharlo de corrido, inclusive hay en YouTube pues varias presentaciones en vivo ahí bien producidas que denle una oportunidad, ¿no? Es todo un viaje es un viaje de sonidos, es un viaje de energía, es un viaje de todo, o sea, muy recomendable, y nosotros vamos a escuchar del Loloísmo del 2015, la canción que se llama Badulaque, que Badulaque, dije, tiene que ser algo, busqué Badulaque y parece que en Los Simpson, en la pinche, ¿cómo es? El doblaje, españolete de Los Simpson, usan Badulaque para referirse, me parece que a la tienda del Apu, ¿no? Y leí una nota donde de repente como que se empezó a usar hace unos años entre la juventud, que los morros le dijeran Badulaque a las tiendas que eran atendidas por extranjeros y en particular por pakistaníes, ¿no? Entonces, bueno, no ubico música pakistaní, pero quizá en esta canción pues hay algo de eso y la vamos a escuchar. Y espero que les guste y continuamos en María. El título de esta canción me recuerda a ese, como ese dichito, ¿no? De no soy un completo inútil, por al menos sirvo de mal ejemplo, ¿no? Guerrero de la gloria negativa, canta Mueran Humanos, un dueto compuesto por Carmen Burgues y Tomás Nochtev. Tomás Nochtev, ex Dios, que tenía ganas de decir eso, ex Dios, ex miembro de la banda Dios. Y pues Mueran Humanos es son argentinos los dos, se encuentran en Europa, actualmente radican ahí en Berlín. Este 2019 sacaron este disco que se llama Miseres, y también sacaron otro que es Hospital Lullabies, creo, en este 2019, o sea, como que están produciendo mucho. No habían sacado otro larga duración, creo que desde el 2014 que hicieron el Mueran Humanos, ¿no? Con el que iniciaron, con esta portada como de una muñeca que tiene así la cara como rajada o pareciera como una vagina sanguinolenta, así. Es como todo pastel, así como similar a también lo que hace el Descartes Acán en algunos aspectos, ¿no? Así como estéticos. Y va por esa línea siempre Mueran Humanos, ¿no? Como esta onda de estas muñequitas que son muy bonitas, pero con un dejo de perversidad, ¿no? Con algo escalofriante, ¿no? Algo siniestro. Y parece que es como una búsqueda propia que ellos tienen de encontrar la belleza, también viendo como lo grotesco, ¿no? Y lo feo, digamos, así. Pero pues hacer esa mezcla, porque al final, pues, está cabrón que yo creo que pues los cuadros, ¿no? Y las estatuas de mármol, pues sí pueden ser bellas por siempre, pero o buenas por siempre, o estar chidas por siempre, pero bueno, pues todo se desgasta, todo cambia, y Mueran Humanos, pues es una banda como ahí muy psicológica, muy al subconsciente, muy, muy oscura. De hecho, este disco Hospital Lullabies de este 2019, ahí los encuentran en su Bandcamp, ahí los vamos a poner en María Rock Cartón en Facebook, ahora que subamos lo del podcast. Y también sacaron en YouTube, está una película, un largometraje, creo que es como unos 40, 50 minutos, no sé si es largo o cortometraje, pero justamente lleva el mismo título, Hospital Lullabies, y se usan las canciones de este disco. Es una onda ahí como, actúa, no sé si solo lo produce, ahí pongo en la fe de ratas, Carmen Burgues, y pues sí, es una onda así como de cine, el lado B, así como, ya sabes, estas, a lo mejor, narrativas como de David Lynch, no sé, como esa onda así, y muy oscura y muy tripeante. Yo creo que si lo ve uno en la madrugada, sí puedes llegar a experimentar miedo. Yo lo estaba viendo hace rato, no lo vi completo, veía pedazos, pero pues este afán, ¿no? Esta mirada de loco, ¿no? Esta onda sanguinolenta, a huevo aparece una muñeca. Entonces, bueno, ahí denle una oportunidad a los Mueran Humanos, que hace unos años estuvieron acá en, no me acuerdo cómo se llamaba antes, ahora es el Palíndromo. Y me acuerdo que el Tomás Nochtev, que es bajista también en la banda, se chingó el brazo y no pudo tocar el bajo, y fue como de chale. Nos quedamos con la mitad de Mueran Humanos, que ojalá pues venga, ¿no? Estaría chido ir a verlos otra vez. Entonces, lo que continúa en María es el 2x1, 2x1, 2x1, 2x1. Y hasta Jacobo dijo 2x1. Y en esta ocasión, pues, otros consentidos de María y del crew, a lo mejor de amigos, le mandamos saludos allá al David, al Negro, Viva la Burger en el tercer nivel de la Friki Plaza, ahí para que se den un quemón con las hamburguesas del Negrito. Le mandamos también saludos al Yael de la Cigarra, que nos anda escuchando, a ver si luego nos armamos acá otra junta con los cigarras para cotorrear, estaría bien acá, suavecito. Le mandamos saludos, pues, ¿a quién más? Al Yeyo también, un saludote que luego nos escucha, al Rodo, al Abel, que pues a mi tía Luz, a mi tío Joe, que nos escuchan luego en el podcast. Pues muchas gracias por estarnos escuchando. Y Cardiel, pues, en Samantha Ambrosio, Miguel Fraino, son ingenieros de sonido, son skaters, les late acá machín la patineta. Muy activo grabando y produciendo discos ahí en Vesubio 34, el estudio que tiene Miguel Fraino, una banda pues explosiva, la neta. Yo, de quien los haya visto, ya no creo que alguien pueda decir algo negativo de Cardiel, porque neta el acto en vivo es un putazo así. Es una madriza que se te pone la pedalera gigantesca de Miguel Fraino para jugar con todos estos efectos, ir de ritmos como del dub y el reggae a explotar, a trashear, a estonear. O sea, no, neta, hasta me emociono con el solo hecho de recordarlos, ¿no? Hasta el Jacobo me vio raro porque hice acá con la manita, hice guitarrita. Entonces vamos a ir con dos rolas de Cardiel. ¿Cuál va a ser primero? ¿Cuál puse primero? El primero va a ser Benzedrina. Vamos a poner Benzedrina del Aloha From Fruit, Aloha From Fus del 2018, que es un EP ahí de tres canciones, lo último que han sacado, pero pues esperemos pronto vuelvan al estudio, ¿no? Y nos sorprendan más con estos viajecitos que digo de todo un puentecito que se arma, toda una rueda, ¿cómo? No, una montaña rusa de sonido. Gracias, hoy ando medio lento, pero Jacobo me está apoyando. Entonces vamos a ir con Benzedrina de este Aloha From Fus y de Local Solo, de su primer disco, este famoso con la portada ahí de la muñequita hawaiana y el parabrisas empañado. Vamos a ir con Ghetto by the Sea, de este Local Solo del 2017, y ya la neta los dejo con Cardiel para que se revienten los oídos. We'll be right back. Samantha Ambrosio en la batería y Miguel Fraino ahí en la guitarra y la voz. Estos Cardiel, un dueto de Valencia, Venezuela, que se vienen a México acá y acá forman este grupo, este dueto. En la semana subieron una sesión al aire libre, creo que se llama. Bueno, igual la ponemos allí, la compartimos en Facebook, ahí si le dan una checada a María Rock Cartón, pues la van a topar. Yokozuna también estuvo haciendo una junto con Alejandro Otaola, sesiones al aire libre, creo que se llaman, son de ahí una estación de radio allá en el DF, y vale la pena mucho, fletársela de Cardiel, machín enérgico, y también la entrevista al final está muy chida, ¿no? Como ya, a conocerlos un poco más, ¿no? Y pues de Venezuela hablan un poco allá de la situación particular que cada uno tiene con sus familiares, más allá de polaridades políticas, ¿no? Entonces, está chida esa entrevistita. Nosotros vamos por terminar ya casi, ya se nos acabó el tiempo. Una vez más, vamos a irnos con dos canciones. La primera es Hijos del Rigor, de Esquizofrénicos, del disco Un Millón de Millones, se llama, pero es un carácter que me parece que es coreano. Y bueno, ahí lo puse, y creo que también es matemático porque me parece que significa un millón de millones. Este disco es del 2016. Esquizofrénicos son los hermanos Clom, Dante e Iván. Iván en la batería y Dante en el bajo y las voces, es bajo y batería. Por ellos conozco a Dios por un programita que, si encuentro el link de descarga, lo pongo ahí en la fe de ratas de María. Se llama, ya lo he mencionado, No Me Importa Morir en el Under, una serie de producciones con bandas argentinas. Y la Esquizofrénicos es muy buenos porque van ahí a su casa, Escobar, en Argentina, y pues hay que verlos hablar, ¿no? Expresarse y darse cuenta de que sí hay algo que no está tan al 100 en su cabeza, pero quizá eso que no está tan al 100 es lo que les permite hacer lo que hacen con la música, que a mí me encanta la manera en que me ponen a rebotar los Esquizofrénicos. Vamos a ir con Hijos del Rigor, ya comenté, y la última va a ser Un Barco Cargado de Gente que Ya Se Hundió, de Crudo Pimento, un dueto de Murcia, en España, Raúl Frutos e Inma Gómez, un dueto que es sumamente experimental. De hecho, la palabra que me enseñó Jacobo, luthiers, ellos son luthiers, ¿no? Son banda que de repente crea instrumentos musicales para pues llevar el proceso de la búsqueda de los sonidos, y reitero, la experimentación, pues por muchos canales y muchas vías. Este disco del 2019 se llama Pantame. Y dicen ellos que pues es como su disco más accesible, ¿no? Para que tenían ganas de hacer un disco melódico, ¿no? A lo mejor sin tantos trances, sin tantos ruidos. Entonces, pues ahí vale la pena echarle una chicada también a Crudo Pimento, que posterior a Pantame saca uno que se llama 70 Sustancias, Ácido en Getsemaní, Descartes número 4, que son canciones que o trabajos o pedacitos de rolas que no quedaron en Pantame, pero pues la recopilan, y ahí está en su Bandcamp, creo que para descargar gratis. Entonces va a ser esto, Esquizofrénicos, y después Crudo Pimento, Un Barco Cargado de Gente que Ya Se Hundió, una canción que también aparece en el disco Dula, el 2017, sí, esta canción aparece en Dula del 2017, la retoman para este, supongo porque es una canción que se canta suave y era lo que estaban buscando con esta producción, como un ritmo, pues obviamente jugando un poco con el pop, tonadas, ritmitos que te hagan bailar, que te hagan sentirte alegre. Ahí van a estar los Crudo Pimento para despedir. Estuvo Jacobo en los controles, aquí en los micrófonos Poncho, un tanto diezmado, pero pues seguimos en pie. Un saludo para el Diego, que seguramente él no está en pie, de estar ya bien encamado. Así que esto fue María el 26, nos escuchamos el próximo viernes, y pues muchas gracias y salud y que todos estén bien. Adiós. You play the guitar? Oh yeah, I'm a superstar. We'll be right back. quiero. I know. It's funny, huh? RadioCartón.com.